La otra tarde, en la librería del pueblo, me colgué en el sectorcito de educación financiera. Sí, no sé, lo etiquetan así. Y de chusmo nomás, manoteo un bestseller de estos. Conectate con el dinero, decía. Lo abro y Jürgen Klarik, el autor, me contaba esto. En el colegio, a los 8 años me decían el niño dólar porque le vendía stickers importados a mis compañeros. Siempre que mis amigos estaban en la calle del barrio o en el jardín jugando, yo me quedaba en mi cuarto contando una y otra vez los dólares que iba juntando. Para mí, ver dinero en mi caja era un placer total y, con el fin de poder disfrutarlo más, cuando tenía un billete de $20, iba y lo cambiaba por 20 billetes de un dólar para que pareciera una mayor cantidad. Recuerdo que durante unas vacaciones en Estados Unidos estaba en cartelera la película famosa E.T. Mientras todos se compraban el peluche para llevárselo a la casa, yo pensaba en comprar los peluches de E.T. y venderlos en Bolivia cuando la película llegue luego de unos meses. Mi padre se moría de vergüenza y me decía, «La gente va a decir que yo no te doy dinero o que somos pobres». Fue así como asumí que tenía una mente pobre. Y años después, entendí lo importante que es alejarse de la gente que tiene mente pobre. De la noche a la mañana, me hice millonario. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Los ricos no le prestan guita a un amigo porque dicen, perdés la plata y el amigo. Pero si necesitas una mano, avisa, que ya empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Con Facundita Agüero, no te puedo explicar el rictus que tenía en el labio de rabia, de temblado así, de envidia. No. Como hubieses visto, te morís. También, ¿vos sabías que a nosotros la revista Rostros nos dedicó 7 páginas y ella 3? No te puedo explicar, estaba que volaba de envidia. Y me parece que ella pagó más por la nota que nosotros. Olga. Increíble. Señor. ¿Puede servir el postre, por favor? Bien. La casa es muy grande. Desniveles. 2 arañas doradas visten la sala central. A un costado, el hogar sin uso, con detalles en bronce. En el mármol, las fotos de los últimos viajes, todos sonriendo. Una despampanante escalera anchísima, con columnas blancas haciendo de baranda y una fina moqueta cubriendo los escalones. Por ahí bajan el señor y la señora, casi siempre con un estilo de alta costura, aunque sea para bajar a cenar con la familia. La familia Bueno, hijos exitosos que siguen los pasos del jefe del clan, al que una vez se le apareció una hija extramatrimonial y ahora es la mucama de la mansión. Todos saben, pero nadie dice nada mientras no se le ocurra reclamar la herencia. Autos de lujo en la cochera, sirvientes en la cocina, tulipanes traídos de Holanda en el jardín y algún secreto familiar en el cuarto de servicio. Vengo de parte del señor Luciano Salerno. ¿Este no es el millonario que está casado con mi prima Elena? Exactamente. Así eran las novelas de los años 90, todas salidas del mismo molde, todas mostrando qué tan rico se podía ser, cómo se podía vivir una vida millonaria y que la pobreza real que habitaba detrás de las cámaras sea otro espectáculo. Pero claro, esa riqueza ficcionada, esa mansión montada dentro de un estudio de televisión, no era una fórmula exitosa de pura casualidad nomás. Algo había en quienes veían, un interés despertaba esa vida millonaria para que, en horario central, las familias argentinas se junten en una cocina o un livingcito bastante más chico que el del set. La hora de la novela, se decía, y todos a verla. Y es que, si un presidente ostentaba su Ferrari en las revistas, si en la tapa de esta semana la diva nos muestra su chacra al lado del mar, y ese morbo de espectador es recibido como una realidad, aunque lejana, posible, ¿cómo no va a medir bien la novela de la mansión? Por eso el show de esa riqueza ajena, primero, es una realidad. De muy pocos, sí, pero una realidad, otra realidad, tal vez, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quiénes la viven? ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? Porque hoy las novelas ya no son iguales, pero ¿dónde nos juntamos a ver esas otras vidas? ¿Qué lugares habitan las ricas y los millonarios en estos días? Y si lo que era rating en horario central, hoy son seguidores, suscripciones, reproducciones, vistas, me gusta, etiquetas, menciones, videos. Si el Paz Martínez era la cortina de aquellos años, ¿qué suena hoy? ¿Qué voces se escuchan? ¿Y cuánto vale su fascinación en un vivo? ¿Cuánto ganan con su ostentación por streaming? A veces pareciera que, al igual que en las novelas, salen del mismo molde. Vamos a ver quiénes son los amigos que quisiéramos tener. Vamos a ver. Clic, clic. Decidió mostrar un fajo de billetes y limpiarse la cara con los mismos. Yo soy el fantasma, entonces. Clic, clic. Cumbia 420 palos, negro. Clic. Con destino a la diversión. Bebé, llené modo valija de money. Vamos a Europa a comprar ropa de Tommy. Si tu papá pregunta, dile you love me. Clic, clic. En la colonia de mi barrio, Nordelta, los chicos llevaban celulares, pero yo también los llevaba y se me ocurrió entrevistarlos. Hasta que los entrevistaba y los editaba en ese programita que venía en el iPad. Click. Dicen que los chetos no se están buscando. Hoy cuando llegaron estaban jugando a la Play. La guacha de ellos la tengo yo. ¿Dónde están los guachos? Yo me desperté a las 9, hoy como nunca. Clic, clic. Verdaderamente emocionados de conocer cómo es el estilo de vida de las personas que tienen el gran privilegio de vivir acá en Nordel. Así que sin esperar mucho más. Clic, clic. ¿Y cómo sos vos, Nordel Tus? Yo, ¿viste que a mí me dicen que soy millonario? Clic, clic. La ostentación por un lado y lo otro es, bueno, uno lo puede hacer igual sin ostentarlo. Clic. Voy a mostrar el video que fui a la lancha, mi super lancha, mi hiper super lancha. ¿Qué haces? Ahora se los muestro. Clic, clic. ¿Te gustaría ser, no sé, multimillonario? No, pero ¿a quién no? No, ¿a quién no le gusta la plata? ¿A quién no le gusta la plata? Si nos ponemos acá $1,000,000 en la mesa, nos volvemos locos los dos. ¿O no? Clic. Eres un paisaje, ¿cómo competir? Pero tengo un pasaje directo a Madrid. Vaciamos los locales del centro comercial. Cenemos bajo el cielo del mejor restaurante. Galerías de arte por todo París. Amarte y amarte, besarte en la suite. Clic, clic. Vamos a hablar de gente que gana millones en internet. Clic. Lo que les voy a mostrar en este episodio es cómo pasé mi lancha. Mi lancha de $80,000 clic, clic. ¿Quién andaba en la Ferrari anoche? $750,000, una Ferrari impresionante que no hay en Buenos Aires, creo que debe son ser pocas las que la hay. La única son pocas. O dos, sí, o tres. Y media, más por el color. Más no debe haber. Algunas son rojas, otras $750,000. Clic, clic. Viste, es el tema de la ostentación que siempre se le pega al. Se le pega al reggaetón, se le pega al trap, por eso. Click. Yo siempre digo, yo si muestro algo, fanfarrón siempre es para la gente que no creyó. Pero si yo capaz forreo a alguien, es a esa persona que nunca viste creyó o alguien que me dijo algo, a ese sí, si lo tengo que vacilar, lo vacilo en la cara, no tengo problema. Porque soy así. Clic, clic. Estamos todos listos para la gira. La plata en la guantera, no vamos a volver hasta el otro día. ¿Ganar 47 millones al año en Instagram le parece una buena idea? Clic, clic. Sí, sí, estoy filmando para mi capítulo. Con Nordeltus, que aparte tiene gorra, lentes, o sea, sí, toma, hay pruébatelo. Un Nordeltus que... Y trazate de Nordeltus. Clic, clic. Bueno, tengo 21 años, hoy estoy emprendiendo con mi equipo en 53 países de los 5 continentes, con esta aplicación que hemos desarrollado. Y hoy, bueno, trabajando mucho en esto de tratar de convencer y de alguna manera agrupar jóvenes que apostemos un poco a la Argentina del futuro. Clic, clic. Vayámonos en primera clase, que está bueno el lugar, pero también el viaje. Sexo en los asientos, champán de por medio. Vayamos al frisón, miramos tu maquillaje. Yo me quiero forzar para que si el presidente me roba no me afecte tanto, ¿me entendés? Yo siempre pienso de esa manera. ¿En qué sentido si te roba el tema con claro, impuestos? O sea, que si el país está mal, o sea, yo me quiero forzar, o sea, salir para adelante. Esa es la cosa. Clic, clic. ¿Qué te pasa con la palabra mérito? Vos que tenés 21 años y la venís rompiendo toda. No, la verdad que el mérito obviamente es lo fundamental para la proyección. Siempre hay una componente, obviamente, está en el lugar correcto, en el momento indicado, de suerte. Clic. Si no me agarraste antes, ahora no me agarras más. Fue. Clic, clic. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, un mayordomo y una esclava. Un personal trainer, un sirviente, una criada. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Y poder comer manjares que nunca he probado. Tener un castillo y usar hoteles muy caros. Usar de papel higiénico billetes raros. Y poder tener así mi océano privado. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero tener todos mis dientes de oro y diamante. Para que todas conmigo así quieran casarse. Un parque de diversiones solo para mí. Y antes de morirme que me guarden en un freezer. Pero yo no tengo nada que comer. Yo no tengo plaza como podrás ver. Duermo en tu vereda y te pido a vos que siempre que puedas me ayudes por favor. ¿Vos sabés de dónde viene la frase tener la vaca atada? Porque yo me enteré reciencito nomás mientras armábamos el capítulo de hoy. El asunto es que a principios del siglo XX, cuando las familias poderosas de Argentina viajaban a Europa en barco, se llevaban una vaca para que les diera leche fresca. Algunos no solo durante los 30 días de embarque, sino también en su estadía en el continente allá enfrente. Además de la vaca atada, en la bodega llevaban también al muchacho que cuidaba a la clásica Holando Pampeana. Y esa vaca atada era para dar leche fresca, sí, pero sospecho también para ostentar un poco, ¿no? Digo, con lo que les gustaba llevar esas vidas lujosas del 1900, con sus palacios, su doble apellido en la tranquera de la estancia y, claro, las miles de cabeza de ganado más allá del alambre de siete hilos, la humildad y la sencillez no eran valores que convivían entre la manteca que se tiraba al techo. Si jugaban a ver qué trozo de manteca aguantaba más pegado al cielo raso, mirá si no les va a fascinar lucirse a su paso. Pero entonces pasó también que muchos de esos niños argentinos que hacían la catapulta con el tenedor y la manteca, los que viajaban en el camarote tomando la leche de la vaca que viajaba abajo, crecieron en esa vida rica y la heredaron. Porque, como dice el refrán, no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Y ahí los pusieron. Digo, de los millonarios que tenemos hoy, los que les rezan al diosito de la meritocracia, la mayoría la pegaron o, bueno, para quedar mejor, supieron elegir mamá o abuelo. Paulo Roca es la segunda generación heredera de Techín, o Marcos Galperín, por ejemplo, de Mercado Libre, es nieto del dueño de una curtiembre que exportaba por 350 millones de dólares al año. Esa empresa hoy es dirigida por su hermano. Una yunta de nietos y de hijos que ya nació con la vaca atada. Los niños tuvo, les decimos hoy, por ejemplo, que viven en countries, se mueven en autos y en burbujas sin contacto con el resto del mundo. Bueno, esos serían los niños argentinos, los nenes bien del 1900. Y ya que estamos acá, en la bodega del barco, al ladito de la lechera, vamos a ver quiénes viajan acá y cómo son sus vidas. José Pablo Feynman y Gustavo Varela, filósofo, ensayista, amigo de la tierra, nos van a contar un poco más esa opulencia de principios del siglo XX, mientras la mayor parte de la Argentina usaba la soga para que no se le caigan los pantalones. Y es que hay maneras y maneras de atar la vaca también, porque, bueno, hablando de frases y refranes, en mi pueblo todavía se dice más hambre que vaca atada al pavimento. En este barco, parece, la cosa iba mejor. Primer premio reservado campeón de dos años. De gran calidad, de gran expresión, muy macho, potente, fuerte, huesudo. 2.000.000 de pesos tengo de oferta por él. 2.000.000, 2.000.000, 200, 2.000.000, 200, 500. En 1880, la generación del 80, era una generación plena. Se inauguraba el granero del mundo, la Argentina surgía al mundo, dirigida por ellos. Porque además, ¿qué es lo otro que ocurre? Que hay plata concentrada, como quieren estos de ahora, pero hay plata. Es decir, el campo da, el lino y el trigo fundamentalmente. La generación del 80 es la clase dominante que a partir de 1880 se adueña de Buenos Aires, se adueña de las finanzas, se adueña de la bolsa. Es una clase timbera que en el gobierno de Juárez Celman incurre en corrupciones que solo la República volverá a ver en la década del emperador Carlos Saúl Menem. Y Juárez Celman efectivamente dedica el país a la timba financiera. En ese tiempo la oligarquía se iba a vivir afuera, muchos se iban a vivir afuera. Se iban a vivir afuera. Y se quedaban en París 6 meses y tenían acá un albacea que se encargaba de mandarle la guita para allá y listo, y fin de la cuestión. No había tanta vuelta. Y por ahí se enteraban de que habían quebrado. Porque gastaban mucho por esto, por el otro, que habían quebrado y se volvían. Hay 10.000 argentinos que tienen guita en París. 10.000. Había 400.000 personas en la Argentina. Es un porcentaje importante. Se iban y se quedaban 6 meses. Entonces, ahí hay todo un asunto. ¿Sabes cómo lo llamó? Hay un escritor que se llama Blaise Gana, que es un chileno, lo llamó los trasplantados, a estos niños bien que vivían allá. Y los relatos que hay de los niños bien que vivían allá son tremendos, porque van con mucha guita y hacen un desastre, hacen realmente un desastre. O sea, un desastre, quiero decir, son tipos que están jugados, que mueren incluso. Pibes de 30, se mueren 28, bueno, ya eran grandes, ¿no? Pero se mueren en esa época, porque están muy, muy colocados. Que expresa a una clase improductiva, racista, que no sabe construir un país, sino que lo único que sabe es gozarlo, disfrutarlo. Una cosa es hacer un país y otra cosa es dedicarse a disfrutar de la abundancia fácil, del trigo, de los ganados, de lo que crece y solo hay que exportarlo para llenarse de oro y viajar a Europa con la vaca atada. Thank you. ¿Te acordás que hoy te contaba de los libros que me quedé chusmeando en la librería del pueblo, ahí en el estante de títulos como El que no es millonario es porque no quiere, o Seamos ricos, que lo demás no importa nada? Bueno, ahí, entre los libros que escriben tipos que ya son millonarios y que compra el inspector municipal para ver cómo hacerse rico, ahí me encontré con citas como: el deseo de la riqueza es el deseo de una vida más rica, más llena y más abundante, y ese deseo es meritorio y digno. El hombre que no desee vivir con mayor abundancia no es normal. El hombre que no quiere tener dinero para comprar todo lo que quiere no es normal. A esto lo firmaba un tal Wallace Wattle, el que escribió Conéctate con el dinero, que tiene 7 millones de seguidores en Instagram según la solapa de su libro. Nos dice que para los puritanos la riqueza era un signo de bendición divina. La abundancia del dinero era la prueba de la abundancia de las bendiciones concedidas por Dios. Y por ahí vi uno más conocido, el famoso Kiyosaki, que en Padre Rico, Padre Pobre termina así, casi como un pastor financiero. Solo tú tienes el poder de elegir tu destino con cada dólar que llega a tus manos. Si gastas el dinero de una manera tonta, estarás decidiendo ser pobre. Si lo gastas en pasivos, estarás decidiendo unirte a la clase media. Si lo inviertes en tu mente y aprendes a adquirir activos, estarás eligiendo la riqueza. La decisión es tuya. Cada día, con cada dólar, tú eres quien decide ser pobre, clase media o millonario. Así que terrunos y terrunas, si no andan entre millonadas es porque no consiguieron el libro Salvador, o porque no quisieron nomás, porque así se hace, dicen. Y no solo por el hecho de la riqueza, sino también porque en un mundo regido por estas reglas, el ser millonario da ciertos permisos o impunidades, tal vez, que no tiene otra gente. Desde los niños ricos del 1900 hasta las familias de las novelas de los 90, o las novelas más actuales, como Los ricos no piden permiso, que por cosa de mandinga, vaya a saber, salió al aire en plena época macrista, ya por el año 2016. Todo un símbolo, ¿no? Que quienes no pidan permiso son quienes pueden ocupar, por ejemplo, ciertos cargos. Total, es millonario, que va a robar, dicen las bocas que hablan mientras los ojos miran la novela. Cualquiera sea la que esté al aire, mientras en las aplicaciones del celular que está en el sillón, además de no pedir permiso, los pitucos ostentan sus lujos en un mundo que, aunque se caiga a pedazos, le da clic a sus cuentas, a las cuentas de las redes sociales y a las del banco. En una patria en la que a veces cuesta cargar la sube y el gasoil que no baja y el querosén para la estufa, hay gente que es capaz de irse al espacio. Pero no solo eso, sino además mostrártelo. Porque los ricos no piden permiso, porque este mundo les queda chico y el universo, para ellos y sobre nuestras realidades, no tiene límites, che. Vámonos directamente a ver esta imagen. Está ocurriendo el despegue en estos momentos. Aquí el conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1, release. Hace 9 días, el multimillonario británico Richard Branson fue el primero en llegar al espacio con su propio avión espacial Virgin Galactic. Este que es el turno de Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta. Se supone que van a llegar aproximadamente a una distancia de 100 kilómetros. Ojo que es mayor a la que realizó el multimillonario el domingo pasado, que Richard llegó a 86. Fue una travesía de solo 10 minutos y 18 segundos desde Texas hasta más allá de la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio y viceversa. El cohete reutilizable New Shepard llegó al espacio donde sus tripulantes experimentaron la falta de gravedad por 4 minutos. Muchos datos con respecto al vuelo de Jeff Bezos. Primero decir que, según ha dicho el propio magnate, desde que fundó Blue Origin en el año 2000, ha invertido $1,000 millones cada año en la compañía, o sea que habría invertido unos $21,000 millones hasta hoy el equivalente a casi el 10% de su riqueza acumulada, que asciende a 204 mil millones de dólares. Estamos compartiendo con ustedes imágenes históricas, sí, del viaje al espacio de Jeff Bezos. Ya es el segundo multimillonario en lograr esta hazaña, que es llevar turistas al espacio. El hombre más rico del planeta agradeció a todas las personas que hicieron posible su muy costoso viaje al espacio exterior. Y también quiero darles las gracias a todos los empleados de Amazon y a todos los clientes de Amazon, porque ustedes pagaron por esto. Jeff Bezos, el multimillonario fundador y director de Amazon, siempre se ha opuesto a sindicalizar la compañía. Los trabajadores se quejan del trato inhumano que supone en los almacenes estar siempre de pie. No hay asientos, no se permite música, ni hablar, ni llevar móvil. Sus esfuerzos por rentabilizar al máximo el trabajo le han costado derechos y libertades a sus empleados. Y aunque inicialmente lo negó, Amazon ha reconocido que es cierto, como denunció en un tuit el congresista demócrata Mike Pocan, que sus repartidores orinan en botellas de plástico por no poder parar y buscar un baño. Así que a todos los clientes de Amazon y a todos los empleados, gracias desde el fondo de mi corazón. Se los agradezco. Pobre millonario, solo en su mansión, tomando el mejor ron, lo perdió todo. Todo un visionario, nadie más la vio. Un mal ganador, la queda solo. ¿Cuánto hay que pagar por tanta soledad? ¿Cuánto hay que pagar por tanta soledad? Nada le quedó al mejor postor del paraíso. ¿Cuánto hay que pagar por tanta soledad? ¿Cuánto hay que pagar por tanta soledad? Se va el sol que se alquiló y el tiempo que también pagó, y la pared que hizo hacer no se dio cuenta. Lo encerró. ¿Cuánto hay que pagar por tanta soledad? ¿Cuánto hay que pagar después de escucharlos durante un buen rato, pareciera que no transmiten esas vidas ajenas, extrañas, implantadas, presiento, para que veamos qué tan felices son. Y como a veces desconfío de esos estados ideales, como a vos también te debe pasar, ¿no? Que no te cierra cómo se puede vivir de fiesta, gastándola toda, en la cresta de la ola siempre, empalagando de éxito, de guita. Me pregunto, ¿qué les debe andar faltando, no? Me pregunto cada tanto lo que me enseñó a preguntarme mi abuelo. Cuando vos elijas hacer algo, cualquier cosa, hacete una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tienes respuesta, no lo hagas. Entonces, ya que hablamos de millones hoy, ¿a qué precio? ¿Cuántas felicidades nos quieren sacar con el mismo molde? Desde nuestras abuelas hasta hoy, nos comimos una historia porno de riquezas. ¿Para qué? ¿Seremos infelices para ellos? ¿Desgraciados, desafortunadas, desdichados, desastrosas? Tal vez sí. Tal vez sí, desde sus camionetas blindadas, desde la mirada de sus vacas atadas, desde el espacio o desde sus aplicaciones, desde lo cómodo de una felicidad hecha a su propia medida. Pero ¿acaso entre sus soledades de rebaño no le faltará un abuelo? Una vieja que en el medio del vértigo les pregunte, ¿para qué? ¿Para qué, muchacho? Tal vez, si ellos vieran nuestras pequeñas ceremonias cotidianas, si supieran a veces lo que se extraña un abrazo, o cómo se abraza, carajo, o si apenas pudieran sentir esa inmortalidad que se siente cuando tenés a alguien cerca. Porque acá abajo puede faltar el mango, sí, pero sobran maneras de buscarle la vuelta. Qué fiero debe ser tener todo, tener que ostentarlo, tener que acapararlo y no tener de quién acordarse. Mi abuela, que no era mujer y vieja de balde, me dijo una vez: mija, si usted supiera que la felicidad vive en una de las casas del pueblo, pero no supiera en cuál, ¿qué haría? Yo habré tenido 17 y me acuerdo que me quedé pensando un rato largo. Cuando abrí la boca para responder, ella me ganó de mano. Iría a tocar timbre, casa por casa, hasta encontrarla. ¿O no? Y sí, respondí y se me escapó una carcajada. Siempre me habían parecido fabulosas las cosas con las que me salía la vieja. Le palmé el brazo y le dije, toma el café, abuela. ¿Quieres un pan con manteca? Y comencé a preparárselo antes que me respondiera. Y dígame una cosa, mijita. ¿Hace cuánto que está tocando timbre en la misma casa y no la atienden? Me acuerdo que después de eso hizo silencio y siguió tomando el café con leche. Y fue como si todos los vecinos del monobloc se hubiesen tomado el café con leche al mismo tiempo, porque no escuché más nada, como si se hubiera apagado el barrio. Emilia sabía que yo no quería ser maestra y que no tenía idea de cómo decírselo sin que el corazón se le extinguiera un poco. También sabía que ella no había querido hacer muchas cosas cuando tenía mi edad y eso la había llevado lejos de su casa. Por eso me dejó ir. Hoy pensé en escribirle una carta para contarle cómo estábamos, porque anduve vendiendo las enciclopedias por el Santa Rita esta tarde. Quería contarle que hoy Andrea cumple 15 y que Julio fue a ver si Don Acosta quería que le corte el pasto, como para juntar algo, como para hacerle una tortita, para salir del paso, como dice él. Le hubiese escrito sobre el atardecer en el Santa Rita. Las casitas, que son todas verdes, se van encendiendo de a una, como las luciérnagas entre los yuyos. Yo iba por las vereditas volviendo de no vender nada, pensando en que ni para la torta le había podido juntar a la gorda, y en que ojalá Don Acosta haya necesitado que Julio le cortara el pasto. Me mordía los labios para no llorar. No pude decirle buenas noches al chofer. Le puse las monedas en la mano y fui a sentarme en el último asiento, apretando el boleto con la misma rabia que sentí cuando el padre de dos nenas que me habían abierto la puerta me dijo que me compraba un librito si le chupaba la pija. Su mujer estaba ahí y no dijo nada, pero me miró y con los ojos me pidió que me escape. Te juro que toqué todos los timbres, Emilia, pero la felicidad no estaba en ninguna casa. Yo no sé. Quisiera que me cuentes, ¿qué te imaginaste cuando pensaste en la felicidad aquella tarde? Para mí, en este momento la felicidad tiene forma de una torta de cumpleaños que no pude comprar. El colectivo me dejó 6 cuadras. Lo único que quiero es llegar a casa, prepararme un mate y ponerme el vestido más lindo que tengo para que la nena no se olvide que hoy es su cumpleaños, aunque no haya torta. Vámonos directamente a ver esta imagen. Está ocurriendo el despegue. En estos momentos aquí el conteo... Entré y vi a Julio sentado en el sillón con Andrea y Lucas, esperándome a mí. Los nenes hicieron la cena, me dijo él, mientras tus nietos me besaban. Andrea la abracé un poco más y cuando ellos se fueron para la cocina, con Julio nos miramos. Él también tenía ganas de llorar. No estaba Don Acosta, me dijo como pudo y puso los ojos en la tele. Este que es el turno de Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, que así despega en su propio cohete. Me maquillé y me puse un vestido que era de mamá y lo mandé a Julio a peinarse y prendí velas y lucecitas de Navidad. A los chicos les encantó y enseguida nos acordamos de la Navidad que te quedaste encerrada en el baño de atrás como una hora y nadie se animaba a ir a golpear la puerta porque pensamos que te había caído mal el Viteltoné. Tu nieta es una guacha, se puso a imitarte cuando saliste re caliente, ¿te acordás? Nos empezaste a echar a todos y el Agustín, que estaba remamado, te abrazaba y te decía, perdón, abuela, mira si te nos ibas. Julio se quedó sin aire de tanto reírse. Después Lucas se acordó de cuando lo agarraste tirando huevos por el balcón para ver si salió un pollito y le dijiste que aparte de castigarlo por romper los huevos, lo castigaba por boludo, porque si llegaba a salir un pollito de alguno de los huevos iba a ser sorete contra el suelo. Aproveché tanta carcajada para soltar todas las lágrimas. Cuando nos terminamos los fideos al pesto que hicieron los chicos, brindamos por Andrea y también brindamos por vos. Y después yo pedí perdón porque ni para la torta había conseguido. Entonces Andrea apagó las luces y salió corriendo para la cocina. Casi me infarto de risa, Emilia. Volvió cantando el feliz cumpleaños, sosteniendo un racimo de bananas con las manos en bandeja. Y encima de las bananas había clavado una velita. Los varones cantaron con ella, pero yo no pude porque no podía parar de reírme. Me levanté y la llené de besos y lágrimas. Y la abracé fuerte, muy fuerte. La abracé por las dos. Ella pidió 3 deseos, apagó la vela y nos dio una banana a cada uno. Te juro que ninguna torta podía ser más rica que esa banana, Emilia. La puta que hoy me hiciste falta, che. Hoy me hubiese encantado hacerte un café con leche. Hoy me hubiese gustado poder contarte que por fin encontré la casa donde vive la felicidad y que no tengo que tocar el timbre para que me abra la puerta. Thank you. vas a hacer? ¿Qué te inventarás cuando sea verdad? Ahí te enterarás que los días pueden brillar en vos. Date ese lugar, ¿qué más quiero yo? Verte suspirar por algún amor, por la nueva vida que nacerá. Y que pase lo demás, y que no haya una razón que te encuentres cada vez sin ninguna explicación. Y que el vértigo a intentar quede intacto cada vez. Y en las noches saltarás como aprendiendo a volar. Inventarás cuando sea verdad. Ahí te enterarás que los días pueden brillar en vos. Que te encuentres cada vez sin ninguna explicación. Y que el vértigo a intentar quede intacto cada vez. Y en las noches saltarás como aprendiendo a volar. Nos vamos a quedar acá, donde no hay casi señal, ni para redes, ni para mensajes. En la isla de las Lechiguanas, del lado de Entre Ríos, donde se ven más carpinchos que estrellas, y vienen con silbidos, y se van cuando un cazador baja de la canoa, o les prenden fuego, o vuelven a sus viejos humedales. Bicho manso, el carpincho, dicen acá. Si es como un perro del Paraná. Y es que la clase millonaria no sabe de nuestras vidas. Se asusta con otras realidades, mientras nosotros y nosotras sí conocemos sus lujos replicados, o sí los tenemos que conocer. Pero pasa que también sabemos que el show de algunas vidas es una cosa y la vida otra. Si en la tele nos muestran la nueva mansión de un pituco, si en las redes los ricos tienen tantos seguidores como ostentación, si los millonarios transmiten por streaming su capital como por generación su herencia, si los viejos y los nuevos opulentos gozan al contar los dólares delante de un país en el que siempre falta el mango, es porque esa pornografía cultural del capital necesita un público, necesita de espectadores para completar algo que a ese mundo le falta. No sabemos bien qué será. Pero no es muy sano tener un país con millonarios aburridos y con tiempo libre para quienes puede acaso ser lo mismo ocuparlo haciendo llover un animal desde el cielo, sonarse los mocos con un billete de los más grandes o interesarse por los negocios de la política. Cuando esa élite no es solo una moda y su clase empieza a dirigir los destinos de la nuestra, cuando buscan salir de la pantalla y de sus countries, ahí sí te quiero ver. ¿Qué tan lejos podemos estar si hoy la fama millonaria se cuenta en seguidores? Y no hace tanto un presidente pedía seguidores a su manera. Pedía que lo sigan, digo, que no nos iba a defraudar. O el otro bailando en un balcón, en un mandato al ritmo del TikTok. Veremos cuánto les queda a la nueva camada de ricos, con tatuajes y dientes de oro, con armas en la cintura, pero viviendo en barrios privados. Sospechamos desde este programa que será cuando, de una vez por todas, nos cansemos de mantener chetos. Hicimos este capítulo con el mango justo y haciendo una vaquita para el vino. Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos a pasar la noche acá hoy, entre los ruidos isleros y el lujo de un río abierto, esperando agarrar un poco de señal, eso sí, así me pasan los créditos del capítulo de hoy. Chao. ¿Qué haces, Román? Che, imposible encontrarte. Bueno, te dejo igual los datos del programa. Mirá, sobre los dueños de la Argentina en la década de los 80 nos contaron Gustavo Varela y José Pablo Feynman. Ahí se escuchan unas voces, que hay un remate de unas vacas. Eso lo sacamos de La Hora de los Hornos de Pino Solanas y Octavio Getino. El cuento ahí que cierra el programa se llama La Felicidad, de Juan Solá. Lo leyó Evelina Steck y lo dirigió Malena Cerur. La música que escuchamos fueron Plata por Árbol, Blues de la Artillería por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Pobre Millonario por Kevin Johansen y Date ese Lugar por Pablo Riquero. ¿Está? Bueno, espero que te llegue el mensaje. Y recordá la frase de Puchero: con este programa nunca nos vamos a hacer millonarios.